El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Bueno, arrancamos el séptimo programa de esta segunda temporada de Radio Liberada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Chévere. ¿Cómo están todos, muchachos? Hello, Watson. ¿Todo bien? Bien, chévere. Acá, más despistado que nunca. Sí. Ya séptimo programa, ¿no? Ya se va a acabar la segunda temporada. Rápido. Sí. Arrimate un poquito más el micrófono. Ya, aquí. Y ponete menos de costado. Sacá el laptop ese que tenés adelante y ponete el micrófono adelante. Bien, bien. Ahora sí. Vamos a ver si logramos hablar frente a los micrófonos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? O no sé, ¿o qué tenemos o qué vamos a intentar tener? Bueno, lo que vamos a intentar tener es hablar un poco sobre la telefonía, ¿no? Uh-huh. Convergencia tecnológica, sobre la evolución tan grande de telefonías celulares y móviles y ver qué podemos hablar y de eso. Y pensar que todavía no funciona, ¿no? No. Pensar que no funcionan bien todavía. Hace 40 años y no funcionan bien todavía. Todavía uno colgado y todo. Sí. Pues en realidad fue como... Fue una controversia ese tiempo, ¿no? O sea, y después, antes que empecemos, después tenemos alguna noticia también, ¿no? Discutir un poco ahí. Sí, para... algo con... No, todavía no decimos qué, después cuando llegue el momento. Hace rato que no tenemos noticias. Hace tiempo que no tenemos noticias, porque por lo general los temas se nos llevan el espacio y por lo general no nos fijamos ninguna noticia tampoco. Sí. Es que no estudiamos nada tampoco. No es eso. No es tanto que se nos lleva los temas, el programa, sino que no leemos nada antes para tener la noticia. Porque bueno, el tiempo uno lo maneja, ¿no? Sí. Entonces sí, a ver si. Pues sí, ¿no? La telefonía, bueno, el teléfono como tal, el fijo, fue un gran invento para la comunicación, ¿no? Que aquí hay como una cuestión, pues, los méritos se lo dieron fue a Alexander Graham Bell, ¿sí? Pero después de un tiempo, revisando las patentes y esto, descubrieron que el inventor fue Antonio Muccini. Antonio Muccini, perdón, un italiano que hizo un prototipo. Lo que pasa es que no tenía suficiente dinero para patentarlo. Creo que estaba un poco enfermo porque tuvo un accidente en un barco, en un viaje, con unas quemaduras y todo esto. Bueno, a la final que el que se llevó el mérito en ese tiempo fue... que lo mató y se quedó con la patente, ¿qué pasó? ¿Quedó otro Edison o qué? Sí, algo así. Es que esto está lleno de cuervos, es imponente. Entonces parece que Alexander se basó en lo que hizo Antonio Muccini, pero él sí hizo las pruebas y lo patentó, ¿no? Uh-huh. Sí, hizo como lo hizo funcionar. Un vaso cónico así y tal. Con una cuerda. Con dos cuerdas. Vaso cónico con la cuerda que habla de No, pero debajo del vaso había una aguja. Ajá. Y en la aguja entraba en un potecito que tenía como ácido, con agua, sabe, era conductor. Entonces cada vez que hablaba, pues emitía vibraciones. Y esas ondas llegan a una bobina que hacía mover un pedazo metálico ahí y suena la voz. Uh-huh. Ese fue el primer teléfono que salió. Que he hecho en las pruebas, es lo que dice es Hello Watson. ¿Ah, sí? Sí. Que lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, y él fue como el pionero en la telefonía que inventó Después se construyó la compañía Bell, ¿no? La compañía Bell. Que se volvió muy famosa, que yo creo que ya no existe o ni idea. Yo creo que sí. Yo ¿sí? creo que sí existe, sí. Pero existe. Tan... En un plano... Igual no es muy importante, pero sí, yo creo que existe. Sí, sí existe. Pero entonces en ese tiempo no sé si existe, porque lo... Yo sé que hicieron La compañía Bell fue lo de los transistores también, ¿no? También, Claro, y ahí ya viene toda la teoría conspiratoria de dónde sacaron la tecnología de los transistores, ¿no? Porque sí, con eso también hay. Porque en aquel momento estaba la válvula de vacío, digo, y esas cosas. Uh-huh. Y el transistor fue un paso muy arrecho en el avance tecnológico. Fue muy, muy rápido. Entonces dicen que eso salió como medio como que perdido ahí en el tiempo, como que no hubo un paso intermedio, ¿viste? Así como el lado perdido de la evolución del hombre. Entonces parece que los extraterrestres y no sé la historia. Sí, pero bueno, vamos a seguir con él. Ok, él quería llevar la telefonía en todo Estados Unidos. Resulta que comenzaron con una central que solo era para 20 teléfonos. Entonces el teléfono no tenía cualquiera, qué sé yo, que si el presidente, uno que otro que tenía bastante dinero, pueda tener el de que servía para hablar entre ellos. Exacto. Y en ese tiempo, no sé, después se logró tener al menos 100 100 cupo disponible para teléfono, ¿no? Pero es que en ese momento se trabaja... Es más o menos como CanTV. una cosa así. O sea, pero un teléfono tenés que... ¿No? Sí. Tenés mucha influencia. Tenés que esperar a que alguien se muriera para poder... O algo así. Esa línea mía. Más o menos. Una cosa así. Lo que pasa es que en ese tiempo pues se trabajaba era con computadores. Ajá. Con relés y eso. Computadores. Ajá. Y las centrales eran con clavijas también, claro, que eran con muchas con operadoras. Uh-huh. ¿Sí sabes algo sobre eso, ? Sí, en la parte técnica sí, no sé nada de telefonía, pero en la parte técnica sí. De esa parte, por lo menos, uh-huh, me acuerdo. Seguí. Nada, poco para dar una explicación de... Pero sí, era conmutada. Era conmutada. O sea, llegaba una persona, recibía una señal y... Y le sacabas a otra y ponías y enchufabas, uh-huh, y conectabas a uno. Entonces había un operador que estaba todo el tiempo, ¡clac! Y imagino que se hacían turnos, ¿no? Porque sí, si se claro, ven y, claro. Y parece que también a veces se podían confundir y entonces llamaba a otra persona. O también había interferencia y estaba hablando y escuchaba otra conversación también. Esas centrales se llamaron centrales paso a paso. Sí, incluso eso de la interferencia y de escuchar otras conversaciones pasa hasta incluso ahora. Digo, muy raro, ¿no? Pero en algunos días, con determinadas condiciones climáticas y un montón de cosas, puede pasar también que te enganches. Yo pasaba mucho con los teléfonos inalámbricos al principio. Con los teléfonos normales, los inalámbricos. Móviles. No, los móviles no, los teléfonos inalámbricos. Ajá. O sea, un teléfono General Electric inalámbrico, esos, uh-huh, teléfonos normales. Pasaba que a veces levantaba el tubo y escuchaba una conversación de otra persona. Uh-huh. Antes, después elevaron la frecuencia de muestreo y un montón de cosas, la frecuencia en la que trabajan, y ya no pasó tanto, pero al principio pasaba también. Bueno, y la telefonía se manejaba también por cable, ¿no? Uh-huh. Era puro cable y también eso era limitado. Claro, porque hasta dónde va a llegar el cable y eso. Sí. Y hasta ahora. ¿Los teléfonos fijos siguen siendo por cable? Sí. No hay tanto misterio. Claro. Sí, pero con otras cosas, ¿no? Con otra tecnología. Sí, exactamente. Claro. Después llegó, hicieron una central que se llamaba Stroware, que ya eran 100 líneas telefónicas, entonces ya no. Y era más servicio para la gente. Y mucho después, fue evolucionando la tecnología y salieron los cables coaxiales. Ajá. Donde ya puedes tener bastante llamadas por un solo cable. Ajá. Uh-huh. Y salieron los teléfonos Ahora, pero el cable coaxial... Pero no se usa para telefonía el cable coaxial. Sí, para telefonía se usó. Se usó, pero no se usa. Ah, no se usa, ¿por no, qué? No. Porque supuestamente será porque es más caro. Porque debe ser mejor, digo, supuestamente. Porque uno ve el cable de teléfono es un cable común y corriente. Sí. El cable normal de teléfono. Claro. Pero en ese tiempo sí... No se me ocurre por qué dejaron de usar el coaxial si lo usaban, digo. Porque debe ser mejor con el ruido, con un montón de temas, ¿no? Sí, pero ahorita se usa más que todo fibra, ¿no? Sí, se usa la fibra, es cierto. Esa fibra. Es cierto. Bueno, el cable normal que se usa es del borne, digamos, a la casa. Claro, eso, bueno, por lo menos en mi casa hay internet y hay cable con cable coaxial. Bueno, pero vos porque lo tenés por inter. Ajá. ¿Cuánto es que estás pagando? 11.000 bolívares por esa porquería. No hablemos de eso. 11.000 bolívares por esa porquería que no funciona. Y mega y le llega uno. Exacto. Sí, medio le llega. Medio de vez en cuando le llega. Entonces. En 1986, Lars Ericsson hizo, sacó un nuevo teléfono que eran uno marcado con el dedo, ¿no? Ay, que. Exacto. La ruedita. Esa ruedita. Por pulsos. Ese es el teléfono por pulso. Tantos pulsos, taca, taca, taca. Eso. Viste que vos dabas vuelta a la ruedita, viste que hacía clac, clac, clac, clac, clac, clac. Cuando volvía, hacía clac, clac, clac, clac, clac. Ajá. Eso contaba los pulsos. Y eso era el número que. Se traducían a números. Buscando. Bueno, y luego, pues, ya fue evolucionando más la cosa. Llegó un sistema nuevo de conmutación. Sí, lo que pasa es que ya se fue digitalizando la telefonía. Ya no eran relés ni nada, o sea, no era así todo mecánico, sino ya lo análogo lo convertían en digital y ya era. Y eso es el transistor que permite hacer todas esas cosas después, ¿no? Entonces, ahí llegó una competencia, ¿no? O sea, estaba trabajando Braham Bell, pero nació AT&T. ¿Sí? ¿Cómo se entiende? Entonces, pues. Que hoy es la dueña del mundo casi. Sí. Porque es al lado de poder que tiene, uh-huh, en comunicaciones esa empresa. Ellos fueron los primeros que lanzaron el primer satélite para comunicación y, o sea, las comunicaciones a larga distancia fueron los pioneros. Yo no sé si ellos fueron los que tenían o eran parte dueños de Unix. O tenían muchos sistemas operativos que. Sí, tienen de todo. O sea, y en el tema de comunicaciones es prácticamente un monopolio. Digo, o sea, de todos los que usamos todos, en el caso de Internet, por ejemplo, sí, de proveedores de Internet también. O sea, porque esas grandes corporaciones son dueñas de otras más chicas. Sí. Entonces, si vuelve a empezar a reducir, termina en 3. O en 2. Ese es el rollo cuando a veces empieza una empresa como que empezó cuando ya estaban haciendo esa tecnología y rápido se apoderó de todo. Claro. Así como Monsanto incluso cuando empezó con el tema de las semillas y eso. Por lo menos en ese tiempo era complicado, por lo menos para los países, invertir, porque de repente invertían una plata en una central y la central era muy chica, ¿no? Por unos de 20 teléfonos. Entonces, hacían 20 centrales de esas. Resulta que a los 6 meses la tecnología avanzaba tanto que ya prácticamente eran muchas pérdidas. Sí, por lo menos llegaban la central crossover, que manejaba 100. Tenían que mudar todo lo que tenían. O sea, era difícil para invertir en ese tiempo. Claro. Porque la tecnología avanzó muchísimo. Bueno, me parecía curioso que yo también escuchaba siempre AT&T y ni siquiera sabía qué significaba eso. Significa no sé American Teléfono y Telégrafo. Empezó como cuando existía el telégrafo. Que... Sí. Por eso. ¿Quién inventó el telégrafo? ¿El telégrafo? No sé, Tesla lo había inventado. ¿Quién inventó? No sé de quién. Edison. Edison, no sé, no sé. Es que uno no sabe si Edison lo robó. Usted lo nombró, ¿se acuerda? Ya me olvidé, papá. Yo me olvidé de lo que dije hace media hora. Me voy a acordar hace 15 días. Vamos antes de seguir con esto, vamos a ir a escuchar un temita musical y seguir. Love me, that the sun could come from every direction and erase my shadows. I just wanna make a melody, listen to your voice close to me. But I can't remember your song, and I keep forgetting your name. Doesn't add up, it's raining like bombs. Shanghai was my best friend. Now that she's gone, I don't know where to go. Running tired and losing hair. Shot lasers through your birthday cake. Well, I'm sorry, I've been hungry for money. Money, money, money, hungry for a friend. Entonces, AT&T, ¿y qué? ¿En dónde estábamos? Pero en aquel tiempo la tecnología de la comunicación, digamos, analógica, ¿sí? Nació algo que se llama, que era como el hacking, pero en telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba fracking. Fracking. Y ahí nos podemos recordar de John Graper. Sí, del Capitán Coso. Ajá. Sí, Capitán ¿cómo era? Crunch. Crunch. Crunch. que parece al... Sí, que se inventó la cajita azul y podían... Pero el crunch era por el... Por el pitico. Por el pitico. Sí, un pitico que, o sea, era como... Que venía como en uno dulce, cereal, ¿no? Un cereal. Un pitico que sería un cereal y bueno, él pudo, digamos así, como hackear la red telefónica. Por el tono. Con el tono. El tono parece... Coincidía con el de no sé qué cosa, ¿de qué era? Eso es, ¿no? Parece que hacía, o sea, hacía como, pero eso servía para llamadas internacionales. Internacionales. O sea, conmutaba así como que hacía un reinicio, no sé qué, y podía llamar gratis a cualquier lado. Y después de eso, como se hicieron cuenta del pitido, hicieron otra seguridad, pero entonces nació ahora la caja azul. Claro. Que ahí está metido Steve Wozniak, que también trabajó con John Graper, y se iban a las calles a marcar con diferentes tonos. O sea, la caja claro, porque azul. Ahí ya estaba implementado ahí el sistema por tono. Ajá. O sea, cada número tenía un tono diferente y tal, y podían ingresar y burlar la... Lo que antes era el pulso. Ajá. O sea, cuando vos discabas con el teléfono de disco, que hacía el chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Ajá. Pasó a ser manejado por tonos. Hasta el día de hoy. Uh-huh. Hasta el día de hoy es así. Y eso era una... O sea, es una coordenada. Cuando vos apretás un tono, tenés dos coordenadas. O sea, que están en el tono ese. Y ahí sabe qué número apretaste. Pero claro, antes sería más elemental, supongo, cuando empezó. Por eso era más fácil de... En ese tiempo había mucho esa cultura, ¿no? El fracking. Yo no sé si ahorita ya... Ahora también. ¿También? Tenemos el fracking. No, sí, pero ahorita es más difícil. Digo, el petróleo. Ah, el fracking. Sí, ahora la cambiaron por otra forma. Sí, igual para joderlo, pero lo veo para... Sí. Me acordé de un ciego que también trabajaba con ellos, ¿no? Stevie Wonder. Un tipo que era ciego, con Steve Wozniak y John Graper. Stevie Wonder, digo. Sí. Ah, dale, sí. No. Bueno, ahorita también existe, ¿no? El fracking, ¿no? Pero ahora con equipo más avanzado. Uh-huh. O sea, cualquiera fracking, ya no. ¿Por qué dice fracking eso? No sé. A mí eso es hacking. O sea, lo que pasa es que está el phishing, el hacking, el fracking, no sé. O sea, es fracking. No fracking, fracking. Así como. Ah, sí, claro. Ah, fracking. Fracking. No sé por qué frack, pero así le llama. Uh-huh. Y bueno, yo casi no conozco esa época, esa cultura fracking, ¿no? Pero el único que sé que también le metía la cuestión era Mitnick. Ah, más o menos. Sí, pero Mitnick era más hacking y estaba más en la parte, o sea, en la parte de ingeniería social. Sí, el tipo era un monstruo. El tipo era un monstruo convenciendo a las personas. Hasta el día de hoy la ingeniería social sigue siendo la principal vía, ¿no? Pero el tipo era experto en eso. Sí. Claro, pues ya nos vamos al carajo. Sí. Bueno, y luego pues llegó la fibra óptica, ¿no? Uh-huh. Que ya se podía hacer llamadas a distancia con esto. También salió la parte esta de comunicación alámbrica, que ahí estaba ya montadísimo TNT. Ya la gente se podía cargar esos teléfonos grandísimos, que es como un ladrillo, ¿no? Que pero no estamos hablando todavía de los celulares. No, todavía no. Estamos hablando de teléfono inalámbrico. Y también está bien cables intercontinentales, uh-huh, submarinos. O sea, ya se podía hablar entre continentes. Ya se construyó las redes para... Claro, con fibra óptica, ¿no? Claro. O sea, velocidades... Velocidades de la luz. Y ancho de banda importante. En realidad la red comenzó fue ahí, ¿no? Claro. La telefonía. Sí. Ahí comenzó la... Ok, y después fue evolucionando un poco más, donde nació, entonces se unió la telefonía con informática y nacieron nuevos teléfonos inalámbricos, que son los teléfonos móviles. Uh-huh. Teléfonos celulares. Los celulares. Exactamente. Sí. Uh-huh. Celulares, esos bichos que pesaban como 800 gramos, que cabían así. Sí, los ladrillos aquellos. Sí, creo que... Ahí colgaban los colgados del cinto El primero que fue un Motorola Talker. Sí, no sé cuál fue el primero, pero me acuerdo de uno. Que lo llamaban el ladrillo, ¿se acuerda? Sí. Claro, porque era cuadrado, grande. Ajá. Entonces, básicamente, el funcionamiento... Eso era el teléfono, no lo sí. ¿Llegaron a ver uno alguna vez? Sí. Bueno... Y no tan lejos, estaba, por ejemplo, es mucho más moderno que ese que vos decís, pero, por ejemplo, el StarTAC famoso de Motorola, que es un teléfono viejo. Mirá también. Lo máximo, con StarTAC era... Con tapita. Sí, con tapita. Pero eran buenos, ¿no? Esos cosas los tiraban, caían en el barro, en el coso, y no pasaba nada, ahí seguían. No como esto que los mirás feo y se dejan andar el tono. Básicamente, el funcionamiento de los teléfonos es como... Y se llama celular así, ¿no? Se llama telefonía celular. Es porque trabajan por células. ¿O célula de qué? Ajá, entonces, es una antena que cubre cierta distancia. Sí, a eso se le llama una célula. Ah, eso es una célula. Ajá. Entonces, cuando uno hace una llamada, la frecuencia se va a la célula más cerca. Ajá. ¿Sí? Entonces, esa antena cubre cierta distancia. Si te sales de esa distancia, te conectas a otra antena cerca de esa célula. O sea, básicamente es el funcionamiento, ¿no? Ok. Uh-huh. Y va consiguiendo. Ajá, o sea, entonces uno se comunica con la antena y la antena se comunica con una central que redirige la llamada a donde quiere llamar. Por eso que, aunque vos no tengas GPS en el teléfono, en todo momento saben dónde estás. Ah, sí. Porque el teléfono está continuamente comunicándose con la antena más cercana. Uh-huh. Digo, por eso está el mano ese teléfono. Claro. Por más que no tengas GPS, vos estás haciendo un ping a la antena más cercana. Sí. Y ha evolucionado desde ahí muy rápido, ¿no? O sea, ¿en qué año existían esos teléfonos grandes? ¿Como en los inicios de los 90? 1980. Y después... Casi 40 años. Sí. Casi 40 años. De hecho, pues, el modelo del teléfono fijo no cambió mucho, ¿no? No ha cambiado mucho porque es casi lo mismo. Eso no ha evolucionado demasiado. Con chiches, cosas, pero en lo básico no ha evolucionado demasiado después. Pero ya el fijo ya decayó. Sí. Porque ya invertir, o sea, yo creo que es más fácil invertir ya en los países y las empresas en telefonía celular. O sea, por la facilidad de los cables, por la facilidad de... Y es que en telefonía celular ya no es solo telefonía, ¿no? O sea, ya llega la televisión en vivo, llegan los datos, correos, mensajes de texto. O sea, ahí fue cuando ya empezó con los teléfonos inteligentes, ¿no? Uh-huh. Los teléfonos inteligentes. Yo de telefonía sé dos cosas. Una, que cada vez la batería dura menos. Y dos, que se rompe más rápido. Eso es lo que yo sé de telefonía, sí. Y eso porque ellos quieren, ¿no? Porque la tecnología está para que... Por nivel de consumo. Nada, la batería es lógico, digo, porque con cada teléfono es más una computadora, tiene más cantidad de cosas, uno tiene más aplicaciones metidas, es lógico que gasten más batería. Lo de que se rompa, sí, ya es un tema de venta y de mercado. Digo, yo creo que, o sea, para mí el boom duro de la telefonía celular fue la empresa Ring. ¿Sí? Que sacó los BlackBerry. Que fue como el primer smartphone. Eso fue acá. O sea, el BlackBerry en otros países no ha tenido éxito ninguno. Sí, pero fue como uno de los primeros diseños de los teléfonos inteligentes. O sea, ahí fue... Cuando nació el PIN y todo eso. Sí, ahí fue... Bueno, yo tengo entendido que ahí fue donde se empezó a orientar al teléfono más que en llamadas y textos, en cuestiones personales. Que tenía agendas personales, que podía conectarse a internet y que podía comunicarse con otras personas. Pero claro, esa compañía creó el BlackBerry, era más para personas que estaban ocupadas y que necesitaban reuniones y necesitaban... Sí, pues, o sea, el tipo ejecutivo grande de empresa. Querían abrir una hoja de cálculo, podían abrirla. Ajá. Querían ver un archivo, una imagen, no sé, una nota de voz. Exacto. ¿Y los smartphones no existían en esa época? Ese era el inicio, o sea, hasta donde yo tengo entendido que ese era el inicio. ¿El BlackBerry es anterior a los smartphones o al iPhone? Bueno, el iPhone, lo que pasa es que no había ese chat. ¿No había qué? El chat. Esa mensajería instantánea. Es que más que todo por la mensajería. Mucha gente le atribuye a Steve Jobs de que fue el primero en que dijo que un teléfono podía escuchar música, acceder por internet y bajarse aplicaciones que hacían cosas que como una computadora. Uh-huh. Aparte de las aplicaciones, lo duro fue una Apple, ¿no? El iPhone. Sí, sí. Ahí tipo 2004, 2005, que a partir de ahí se disparó el crecimiento rápido de telefonía móvil, sobre todo en la parte de sistema operativo, que Nokia y Motorola, que antes eran los reyes, recuerdo, Nokia, se quedaron ahí casi. El sistema operativo de Nokia era muy bueno. Sí, sí, y los teléfonos también. Sí. O sea, Nokia tuvo la desgracia que metieron los de Microsoft ahí a la gente y lo mataron. Nokia era la más importante en cuanto a teléfonos. Sí. Fabricante y todo de teléfono, era la más importante. En hardware y en todo. Y lo mataron. Sí, chao. Y la última versión era potente. Sí. Symbian OS. Symbian, ¿no? Sí, pero nunca se llegó, a terminar de desarrollar Symbian. Bueno, pasó esto, ¿no? Mm. Pasó esto. O sea, Microsoft compra Nokia para meter el Windows Mobile Windows Phone, ajá. El Windows Phone, pero lo mata, o sea, lo mataron directamente, ¿no? Ni metieron el Windows Phone, porque en realidad el Windows Phone no existe. En realidad no entró la competencia así fuerte. No, no existe. No existe. No tiene cuota de mercado grande. Que eso tiene que ver con la noticia que tenemos después para hablar, ¿no? O sea, en cuanto a cuotas de mercado, hay cosas que ha perdido Microsoft en el mercado. Hoy por hoy, ¿qué es Microsoft en telefonía celular? No existe. Okay. Después salió la pantalla táctil también fue idea, creo que, de Apple. Sí, sí. Este, y la cuestión de... Si fuera idea, ¿se habrá sido idea de Apple? Bueno, idea no, pues, los pineros. No creo, porque si fuera idea de Apple no lo podría usar nadie más que ellos. Sí, sí. Sí, porque con lo cerrado, con lo cerrado que es Apple y con el tema de las patentes de Apple, yo no creo que nadie pudiera usar una pantalla móvil. Una pantalla touch. Sí. No, no sé dónde salió la pantalla del touch, pero no creo que de Apple. Bueno, yo creo que en esa parte Google vio la oportunidad de meterse, ¿no? Sí. Fuertemente. Android, que yo tengo entendido, lo crearon, creo que fue en Europa. Para cámaras fotográficas, un sistema operativo para cámaras fotográficas. Pero empezó a evolucionar como un sistema operativo móvil muy bueno y hecho en Java. Y Google se aprovechó y empezó a financiar eso. Y cuando lo tomó Google, y siendo más abierto, obviamente, que iPhone y que otras cosas, empezó a crecer mucho. Empezó a crecer mucho y le quitó mucha cuota de mercado a iPhone, que creo que actualmente... En el mundo es el sistema operativo que tiene más popular y más usado en cuanto a la telefonía móvil. Pero fue impresionante, pues, el público que agarró, ¿no? O sea, la gente comenzó a usar Android. Y yo creo que también tiene que ver mucho WhatsApp. Aunque, bueno, no es el tema, pero como estaba la cuestión del PIN y eso, sí. La gente está más acostumbrada al PIN. Y llegó otra... Llegó otra competencia y bueno, WhatsApp funciona en iPhone también. El PIN funcionaba nada más en BlackBerry o BlackBerry. Y WhatsApp funcionaba en BlackBerry, en iPhone, en Android, cualquier cosa. Y ahí pues, casi que Android agarró todo, ¿no? ¿Y qué sistemas operativos móviles conocemos? Pues, yo conozco a pocos realmente, bueno, los más populares que son Android y iOS. Windows Phone, que eso ya está que muerto, yo no sé quién tiene esa mierda. Yo no sé. BlackBerry, que ya es... Cada vez menos se usa. Yo creo que ya murió el software, como que ya no sé. Mi hermana tuvo uno hace poco, pero ya eso... ¿Pero nueva versión? Sí, una nueva versión. Es que sacaron una hace un tiempito, sí. Sí, pero no, eso ya... Pero es muy, muy poco. En hardware no eran tan buenos. No, tampoco. No. Creo que ni en software tampoco, porque tenía que actualizarlo cada rato. En realidad no era muy bueno tampoco, nada. Yo ya les digo, o sea... El PIN, más nada. El tema de BlackBerry en algunos países tuvo éxito y en otros no. Acá en Venezuela se usaba muchísimo, pero en otros países nada. O sea, no fue tan así tampoco. Ahora seguimos hablando de los sistemas. Vamos a escuchar tu temita y seguimos hablando de los sistemas. Sistema operativo entonces de los teléfonos que tenemos, estábamos hablando de Android y básicamente habíamos hablado de iPhone, ¿no? De iPhone y de y de BlackBerry. Sí, y BlackBerry. También está Windows Phone, que bueno, no... Estaba. Estaba, porque ya prácticamente murió. ¿Sabe que también ayudó mucho Android? Que fue supuestamente más o menos abierto y esto. Sí. Y mucha gente comenzó a hacer aplicaciones y creo que superó las aplicaciones de iOS, ¿no? Sí, es que... Y ese fue uno de los temas. Uy, es que... Bueno, yo cuando me intenté sentar a desarrollar aplicaciones... Y vi las restricciones que le ponen para desarrollar en iOS. Uy, no, eso ya a uno le da un dolor de cabeza y no, ese. Tiene que tener uno mucho dinero y certificados y no sé qué más, es muy, muy complicado. Y Android, pues, no es tan complicado. Entonces, sí, sí. Por eso le da mucho más ventaja a eso. Bueno, aparte, pues, también hay otros sistemas operativos, ¿no? Por ahí está Tizen, ¿no? Que Tizen es de la empresa coreana Samsung. Ajá. Y está... Que, bueno, que es no es completamente abierto, yo no entiendo esa que cuestión. Que es patrocinado por Linux Foundation. ¿Qué? Tizen. Tizen. Y está basado en HTML5. Sí, y más que todo, o sea, fuerte ahorita lo que yo digo, que el fuerte de ellos es los Smart TV. Sí, está más... Pero también hay telefonía móvil. También estuvo como por 3 años o por 2 años fue Firefox OS, ¿no? Que bueno, lo tengo en mi teléfono. Que lo patrocinó Telefónica y Mozilla, la Mozilla Foundation. Basado en HTML5, Linux y un sistema libre. Creo que uno de los que más respeta la libertad de los usuarios, más que todo por la trayectoria que tiene Mozilla, ¿no? Sí, yo no sé ahí cuál fue el tema, porque la idea es muy buena. Sí. ¿Usted cree que lo usó Darwin? ¿Usted qué opina? ¿Que lo usa? Lo usa, lo tengo todavía, ¿no? No. Para un teléfono gama baja, o sea, el hardware, no sé, del teléfono, no es muy potente para un teléfono convencional de Android, ¿no? Un Samsung o algo por el estilo. Y el sistema operativo, al estar en HTML5, no existen tantas aplicaciones que le hagan competencia a las de Android. Claro, yo creo que pasa por ese lado. Sí, y que, por ejemplo, WhatsApp nunca, no sé, yo creo que habrá incluido. Sacó una versión para Firefox OS y mucha gente pues, no, si no tiene WhatsApp yo no lo compro. Es que es curioso que se puede inventar el sistema operativo más fuerte que haya y existe eso. Sí. Si no está WhatsApp, la gente no... Es que mucha gente compra cosas porque no por el sistema operativo, sino la facilidad en todo, la comodidad, no sé. O sea, un sistema operativo tiene éxito no solo por lo bueno que está, sino por los programadores que están haciendo aplicaciones, por los usuarios que compran, que les llamen la atención esas aplicaciones, y a partir de eso pues... Claro, tendrán que hacer otra prueba cuando se muera WhatsApp algún día. Sí, hasta lo mejor. Entonces, como a finales del 2015 o creo que fue, que se eliminó desarrollo de Firefox OS para teléfonos como tal, pero todavía está para Smart TV y eso. Sí, eso se usa bastante, y es bueno para eso. Sí, también. Sí, también. Y es bueno para eso. Bueno, el tema de ya que estamos hablando de WhatsApp, el tema de WhatsApp también pasa con el Ubuntu, ¿no? Ah, sí. Con el sistema de... ¿Cómo que se llama el sistema de Ubuntu para teléfono? Ubuntu Touch. Ubuntu Touch. Lo conozco como Ubuntu Touch. Sí, que también no tiene, ¿no? No tiene. Creo que no tiene WhatsApp para eso. No. Ahí ya tenía también un tema porque la gente no lo usaría. ¿Y el Ubuntu Touch qué es en realidad? Yo conozco que Ubuntu Touch es un sistema operativo... Basado en Linux, básicamente, y desarrollado por Canonical para dispositivos móviles y para tablets. Básicamente quieren hacer como que la misma experiencia de un computador sea lo mismo con un teléfono. Sí, porque ellos usan, no sé si ahorita usan Unity todavía, no sé. Sí. Y bueno, tienen la misma barrita lateral del teléfono y otras cosas que me pareció hasta fino es que uno puede abrir la terminal, escribir sudo apt-get install, no sé, digamos, como si fuera Telegram, ¿no? Como si Telegram fuera, ¿no? Y se instala. Ah, sí. Fino. Y tiene una licencia GPL, o sea... Incluso tiene un bicho, creo que si vos lo apoyás en un lugar, podés conectarlo como si fuera una computadora, me parece. Y está el tema de la convergencia, ¿no? Por eso. Sí, esa es la cuestión de que necesitan también desarrolladores que empiecen a crear apps para Ubuntu Touch y ya existe un mercado muy grande para iOS y para Android. O sea, no sé hasta qué nivel le hagan competencia. O qué competencia quieren hacerle realmente. Sí, sí. Digo, porque yo no creo que piensen ni Canonical ni nadie en desbancar en este momento ni a Android, ni a iOS. iOS. Se me pegó. O iOS. iOS. Yo creo que iOS. Esta high que no me sale. La Apple, o sea, Apple trabaja ahorita en hardware. Sí. Sí, o sea, sí, el teléfono que se moje, que le pase cualquier cosa, aguante todo, no sé qué. Con eso es que atrae a los clientes, yo creo. Sí, bueno, sí, que exploten. Ahí. Como en los últimos, el último que había sacado, sí, ¿no? Que exploten. Ah, no, eso fue. No, Samsung, fue, no, Samsung. Fue Samsung. Samsung Note, la Samsung Note. No, y uno de los Galaxy último que también que le reventaba, no sé qué pasaba. Hubo un modelo de la Note que la tuvieron que suspender porque hubo muchísimos fallos y explotaban. Qué loco, ¿no? ¿Cómo va a demandarlo eso? No, pero en el caso de Samsung, el teléfono, Samsung, esos teléfonos son caros también, no son teléfonos de gama, digo, son teléfonos de gama alta. Y también tuvieron uno que estaba andando explotando por ahí por los bolsillos de gente. Que también tuvieron que devolver la plata y hacer no sé qué cosa. Sí, entonces, ay, yo quería hacer algo, se me olvidó. Ah, no tomamos la pastilla hoy. Vas a jugar bien. Hoy no, que iba a decir que ay, no. No, sigan. Estamos hablando de iOS. De iOS. Ah, no, que usted comenta que Apple se enfoca mucho en el hardware. Yo hablaba ese con el jefe, que él tenía un iPhone, ¿no? Y teníamos ese debate. No, que iPhone, que Android. Yo prefería Android porque a mí no me gusta un sistema que me limite demasiado. Porque estoy encerrado y instale solamente por aquí y no puedo hacer algún cambiocito porque entonces me jode todo. Pero un punto que yo creo que tiene razón es que como iPhone fabrica también el hardware, claro, y el software, eso es casi que van tan pegaditos de la mano que sí. No falla tanto. Y pues en ese aspecto pues, lo mismo hacen en computadoras, o sea, sí, entonces fabrican su sistema para su máquina. Sí. Digo, sin embargo, hay pruebas hechas, digo, de rendimiento y todo, que hay Linux que funciona mejor en las Mac que el propio sistema de hace, Mac. Hace rato ya que comentaba eso, sí. Escuché una noticia por ahí, ¿no? Sí, sí, allá hay pruebas hechas. Digo. No, escuché una noticia que el nuevo modelo de la Mac. Ah, sí, la MacBook. Que no acepta Linux, no puedes instalar Linux. Parece muy raro que hagan eso. Sí, dieron cuenta, era. No, yo no lo veo nada raro. Sí. Ellos son inocentes, weón, ellos son inocentes. Sí, sí. Bueno, por ahora no se puede, ya veremos. O sea, seguramente. Ahora, yo te digo una cosa. Comprarse una Mac para ponerle Linux tampoco tiene mucho sentido. Dejate joder con la Mac. Hay computadoras muy buenas que más están baratas, hechas específicamente para Linux también. Hay compañías que montan computadoras como System76 y otras que son brutas computadoras, no tienen nada que envidiar a las Mac. Digo, y son hechas para Linux. Ay, pero tengo una Mac. Sí, pasa por ahí, o sea, pero comprar una Mac para ponerle Linux o para ponerle Windows no joda. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que la Apple se da mucho por lo menos por el hardware, y también ahorita hay una cosa así como por la parte visual, ¿no? Sí, o sea, eso siempre. Sí, ellos venden mucho el diseño, el que esté bonito, que sea. Entonces los diseñadores como que usan puro iOS, así como que yo soy diseñador, tengo que usar eso porque si no, entonces no, ¿qué tal? Sí, se ve mucho en el marketing. Uh-huh. O sea, ellos venden, digo que no tanto por lo técnico, sino por el marketing. Y hasta cierto punto le ha dado resultado en lo económico, ¿no? Pero por ejemplo, algo que les quería preguntar, ¿qué sistemas operativos móviles más o menos pues son libres o abiertos que respete más o menos la libertad de los usuarios? Porque yo casi no lo veo, bueno, no tanto como en las computadoras, ¿no? Está como más limitado en ese aspecto. Yo por ahí vi una noticia de KDE sobre algo de móviles, para que las aplicaciones de KDE funcionen en un teléfono. ¿Pero que es un sistema operativo o qué? Sí, es algo así, pero bueno, es así como que medio... Bueno, después tenés el Android libre, ¿no? Replicant. ¿Qué es eso? Es el Android libre. Uh-huh. Y Cyanogenmod, la versión comunitaria, porque uh-huh. Yo no sé, eso lo vendieron y es una empresa, pero la versión comunitaria sigue siendo también. Yo tengo Cyanogenmod. Sí. Funciona mejor. Ah, está bien. Ruteado. Obviamente el Replicant no funciona con los servicios de Google, creo, y todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque eso también, claro, ahí te enganchan por ese lado, te enganchan también por ese lado. Porque casi que si... A la final, Google Play, entonces no lo puedo usar, ¿no? Entonces, sí, no, pero hay alternativas. Si uno quiere ser estalmita totalmente. Ah, o sea, sí se puede. Sí, sí se puede, no, pero es arrecho. Claro, tiene que ser una caverna también. Me refiero a. No estalmita en el sentido de no usar teléfono. Pero me refiero al sistema operativo, ¿no? Sí se puede poner un sistema operativo libre en teléfono. El propio Firefox es libre, ¿no? Sí. O sea, sí se puede, pero claro, tiene sus limitantes. Uh-huh. Que pues uno igual apoya lo libre, pero eso pues hay que sacrificar un poco tal vez de comodidad y esas cosas. Sí, yo por ejemplo, en el caso de, cuando hablamos de seguridad y eso, está este otro que no es Telegram, que supuestamente es uno de los más seguros, que se llama, ¿cómo se llama? Eso lo nombramos sí, en un programa pasado. Tox. No. Que bueno, con azul. Hay cosas. Estamos hablando de los más populares, ¿no? Pero o sea, es mensajería. Sí, mensajería. La más protegida. Que es uno de los mejores cifrados y eso. Bueno, pero que depende de los servicios de Google. O sea, que es una contradicción. Digo, porque vos tenés un programa que supuestamente es bueno en el cifrado y todo lo demás, pero tenés que tener los servicios de Google y así, porque si no, no se puede instalar. Sí. No se puede usar. Pero a veces te limitan por ese lado también. La convergencia tecnológica ha avanzado mucho, ¿no? O sea, antes un teléfono utilizaba para mensaje de texto y voz, y hoy en día casi que es una computadora, donde uno puede hasta... Una mini computadora. Sí, usted tiene su agenda telefónica. Signal. Signal. Signal. Sí, yo sabía que me tenía que acordar en algún momento. Ya pasó. Estaba buscando ahí en la, sí. En la memoria. Entonces, ¿quién sabe qué pasará ya en el futuro, cómo se comunicará la gente, no? Yo por ahí vi como viene la mano con señales de humo. Sí. Otra, no, o sea, lo que estamos hablando hace rato, va a llegar un momento donde ya todo va a ser chip, así controlado, pero la gente se va a abrir así, se va a operar, se mete un chip, sí. Y ya no sé. Sí, bueno, de hecho hay un documental. Está malo, ¿no? Porque ya saben dónde está cada quien, sí. Y un control absoluto de la gente. Y un control de las compañías. Son de las compañías, porque las compañías son los dueños casi que de los transistores, de los chips. Usted no sabe qué vaina hay ahí. Y como cada invento, o sea, por lo menos ahorita podemos estar bien usando teléfonos, computadores y ya, o sea, es algo primordial, quizás. Sí, o sea, para los necesario. Donde estamos, sí, sí. Pero antes, cuando no había teléfono, no, esa normal, dependencia no. Pero sí, tengo sí. El teléfono y se adaptó. Quizás va a llegar un momento donde todo el mundo comienza a utilizar y entonces como que la gente dice algo que es algo necesario, no sé. Sí, sí. Bueno, de hecho, internet, no tanto el teléfono, internet, por ejemplo, está considerado como un derecho humano casi, ya. Prácticamente. O sí. O algo colateral a los derechos humanos. O sea, como que el acceso a internet realmente debería ser un derecho humano más. Sí. Que por supuesto ningún derecho humano de eso se cumple, ¿no? Como es la vivienda, no. Como es un montón de cosas que son derechos humanos. Derecho pero, a la vida, ¿no? Se cumple. Pero no se cumple, digo, en realidad. Pero bueno, está a ese nivel. ¿Lo que decía del documental? Ah, un documental que se llama El Hombre Trascendental. Es hecho por... Inspirado en el trabajo de Raymond Kurzweil, que es un inventor y un pionero en la inteligencia artificial. El tipo es un huevo, un monstruo. Predijo la evolución de Internet, cómo iba a evolucionar Internet en los años 90. Y predijo también se peló por un año en cuándo iba a vencer una computadora al mejor jugador de ajedrez. Entonces, en ese documental él habla algo que se llama la singularidad tecnológica, que en 6 meses se avanza más rápido, la tecnología se alimenta a sí misma, se descubren mejores herramientas, mejores cosas, mejores tecnologías, y en 6 meses se avanza más que en 2 o 3 siglos de ciencia o tecnología. Entonces él dice que en algún punto la tecnología va a avanzar tanto que va a crear un cambio tan profundo en la vida de las personas que no se va con, no vamos a ser capaces la capacidad de llevarle el ritmo a la tecnología, y que tenemos que integrarnos con ella usando nanotecnología e implementando unos chips para poder llevarle el paso. El documental es muy bueno, un poquito fumado el tipo en muchas cosas, pero pero para lo que ha predicho no está loco. El tipo trabaja en sí, pero uno se piensa en eso y ya la ve toda, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Quién te va a controlar la cabeza y quién? Ese es el tema de que muchos critican a Raymond Kurzweil porque es como un tecnocapitalista. Porque está en su... O sea, ¿quiénes van a acceder primero a esas tecnologías? Claro. De los ricos. Obviamente. Y casi que no solamente que quién va a acceder, quién la va a controlar. Sí, y pueden dar ventaja buenísima, ¿no? Claro. Puede decir, no, pues tú puedes saber las enfermedades que te van a dar. No sé, pueden inventar cualquier cosa que la gente va a decir, uy, está muy bueno. Sí. Pero al final está... La puntita ahí para que... En controlarte. Ajá. En controlar, claro. Y ¿quién es dueño de eso? ¿Quién es? Eso es abierto, eso está libre y no sé, ya no pasa ni siquiera porque sea libre. No. No pasa ni siquiera por ahí. O sea, obviamente tendría que ser un principio, digo. Pero una cosa, por ejemplo, vos tenés compañías como Google, que utilizan software libre, que aprovechan el software libre, pero tienen un monopolio, de hecho, prácticamente. Claro. Digo, en muchos aspectos. Digo. Entonces, ¿quién va a controlar todo eso? ¿Quién se va a aprovechar? Es todo un tema ese. Digo, sí, que tal vez para otro programa podemos hablar. Y que no es ni tan paranoico ni una cosa tan del otro mundo. Digo. No. O sea, es que, con el ritmo que vamos... El tema de la conspiración tiene mucho que abarcar, ¿no? Claro. No, yo trato de escaparle al tema conspiranoico, digo, pero este... Pero estas son cosas que están ahí a la vuelta de la esquina. Sí, que son reales, que la tecnología, ya la impresión 3D, o sea, es algo que ha evolucionado en muy poco tiempo, tan rápido, y la nanotecnología y todas estas cosas, entonces uno no sabe cómo va a impactar eso. Y que las personas, como te digo, unas personas tengan más acceso a cierta tecnología y otras no. Claro. Y bueno, ahí va el tema de la neutralidad, la red y un montón de cosas, ¿no? Que va por el mismo lado. Sí. Digo, por el acceso, o sea, que no tenga una preferencia una persona sobre otra en acceso a determinados contenidos. Vamos ahora sí a escuchar el último temita musical y volvemos con las noticias. Kilómetros mil para cantar hip hop como folclore. Hablo de rap por no hablar de la vida. Adicto como al crack, estricto con quien me lo pida. Sin querer, soy bienvenido en hogares que me dan placer. Orgullosos mis amigos me ven crecer. Hacen que me ría aunque me vean mal. Alterando mis colores como Instagram. Sus voces son un himno fraternal. Y a veces no me siento digno de tanta sinceridad. Estos gauchos poco los mata. Corazones tan anchos como el río de la Plata. Desde Capital a Jecatán, desde Mar del, desde el Under hasta Uruguay, mi mística natal en Sierras del Mar. Sé que estaré poco y queda mucho por recorrer. Hoy al final te tengo, siempre soñé con volverte a ver. Desde que te pisé comencé a extrañar todo tu calor. Siempre estarás presente, te llevo dentro del corazón. Sé que estaré poco. Aguanta, monté video. Quiero fugarme tan rápido como en trineo. Pero me parecen verdad las cosas que veo por sus calles. Y un rato más me quedo. Desde Tres Cruces mil veces rumbo al interior. Horas a solas son meses, rayos láser por mi interior. Sin prisa voy, arena y brisa hoy. Ambas movedizas soy quien protagoniza donde estoy. Asado tirado como en camilla sobre la parrilla. Leña estalla, brasas acribillan las mejillas. Familia en sillas como Dreamcatchers atrapa pesadillas. Me duermo en entre risas, de pronto me despierto. JF Kennedy, salgo del aeropuerto en busca del J-Wells. Desde Jamaica hasta el barrio chino, al puente de Brooklyn camino en bus, en Boston termino. Recuerdos brotan como células que mutan, se juntan imágenes vistiendo trajes que asustan. Ya en mi cuarto a dormir un rato, me cuesta adaptarme al tránsito, pero me adapto. Sé que estaré poco y queda mucho por recorrer. Novedades de la tecnología libre. Libre. Y ahora volvimos con las noticias, que hace un tiempo que no poníamos nada, porque claro, tenemos la noticia del siglo, ¿no? Sí. Que ya todo el mundo la sabe, pero no importa. Vamos a hacerle propaganda a Microsoft. Sí. Ah, yo pensaba que era KDE. No, no. Hoy no tenemos nada de KDE. Bueno, sí hay una de KDE, pero creo que no va a dar tiempo. No da tiempo. Chao, hasta luego, confiamos. La noticia es, una de las noticias que tienen que ver con Microsoft, es el ingreso de Microsoft a la Linux Foundation. Sí. Algo que nunca se esperaba, ¿no? Como que no se esperaba, pero como que tal vez iba a llegar. Sí, andaban ahí. Porque Microsoft se ha metido mucho ahorita con Linux, sobre todo este año, de unir las herramientas de Ubuntu en la consola de Windows 10, volver .NET open source, y el tema de que también es SQL Server, que ya... Sí, pero no eso, o sea, lo que hicieron fue portarlo a Linux. O sea, portarlo a Linux. A GNU Linux, pero no liberaron nada. Yo creo que lo que pasa es que, o sea, ellos en algún tiempo tuvieron el poder total. Sí. En muchos aspectos, ¿no? En la ofimática, en la mensajería, en el correo, hotmail, en muchas cosas, pero han perdido tanto poder que ya se dan de cuenta que ya estar tan cerrados y tan así, como que ya la misma forma de ser no les conviene. El tema son los servidores. Uh-huh. El tema sí. Es el mercado de servidores, aparentemente, ¿no? Uno dice, el tema va por ahí. Digo, porque al liberar el SQL Server es por eso. Al liberar no, al portarlo es por eso. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de los servidores funcionan con Linux. Sí. Digo, y vos hasta el momento no podías trabajar el SQL Server si no usabas Windows. Y Windows en el mercado de servidores no existe. Digo, entonces yo dije, no, estamos perdiendo, ¿no?, el mercado de la base de datos. Digo, entonces vamos, porque ¿contra quién es la competencia ahí? En el principio es contra Oracle y Java. Claro. Ah, sí. O sea, la competencia directa es ahí. Linux para ellos es un medio para poder competir, para no perder el mercado, como es para tantos, ¿no? Pero bueno, con el tema de la Linux Foundation, del ingreso a la Linux Foundation, como miembro platino. Ah, verga. No es cualquier cosa, ¿no? Después de años de decir cáncer, que Linux sí, cáncer, sí, ¿no? Sí, sí, ahora son platino. Y pagan, aportan $500,000 por año. Por plata baila el mono. Dice, oye, sí, venga, muchachos. Bienvenidos. Son platino. Ellos están compartiendo eso, esa membresía, digamos, con Cisco, con HP, con Intel, Huawei y Samsung. Ey. En la Linux Foundation. Y bueno, y unos días después de eso de la Linux Foundation fue que sacaron la noticia de que portaban SQL. Que sacaron la versión beta de SQL a Linux. ¿Y cómo se verá esto en el futuro? ¿Cómo evolucionará? Pues a mí no me extraña... A mí no me gusta nada que tenga que ver con Microsoft. Digo, a mí tampoco, pero a mí no me extraña que de repente saquen una nueva versión Windows, pero con kernel Linux o algo así. De verdad que no me extraña. Los tipos obviamente están tratando de recuperar ese mercado. Digo, y van a aprovechar de Linux lo que puedan, haciendo algún aporte menores. O sea, porque las liberaciones que hacen son pocas en realidad. Digo, no sé por qué no liberan Office. No. No, ni loco. Digo, cosas así. Están aprovechando el tema del uso de Linux en los servidores. Digo, para tratar de ellos competir, y si pueden matar a Oracle, que por mí que lo maten. Digo, son otra. Sí, que se maten entre ellos. Es la misma condición. Sí, se maten entre ellos. Cuando uno trabaja en Linux con Oracle y con Java, trabaja en las mismas condiciones que trabajaría con esto que ellos han portado a Linux ahora. Digo, sigue siendo cerrado. Uh-huh, lo mismo. La misma cosa. Digo, lo único que ellos no podían competir. Claro. Para estar por fuera de Linux, ya tiene un mercado que está perdido. Claro. Entonces ahora lo que tratan es de meterse en ese mercado. Ahora, ¿qué tanto daño le pueden hacer a GNU Linux? No sé. Bueno, o sea, yo pienso que si... Bueno, se van a meter, siempre trata de pensar en lo peor, ¿no? Sí. Porque sí. De dónde viene... Ellos se van a meter de cabeza, para mí. Sí. Para mí van a sacar la ofimática para Linux. No creo. No, yo creo que sí. Porque yo no creo, ¿sabes por qué? Porque el mercado de escritorio lo tienen intacto. Casi igual que hace tanto tiempo, digo. El escritorio no. Sí, y una forma de tener ese mercado para ellos es justamente no liberando Office. Entonces, que por ese lado yo creo que van los tiros, por el lado de recuperar ese terreno, ¿no? Sí, el tema de los servidores. Sí, porque por el escritorio pues sí tiene razón, ¿no? O sea, yo no veo que hay nadie que no haya una amenaza al escritorio de Microsoft, digo. Pero claro, si vos... De todas maneras, ellos van a hacer lo posible para... O sea, siempre montarse. Toda la vida hicieron lo mismo, digo. O sea, ¿por qué no han sacado, por ejemplo? Yo digo, como lo decía, o sea, yo prefiero que ni saquen una versión de The Office para Linux, digo. Pero no la sacan justamente para mantenerte atado a un sistema operativo. Digo, ahí, no, ahí se les va todo lo bueno y todo lo colaborativo. O sea, yo dije eso fue porque por lo menos ya metieron la consola de Linux en Windows, entonces como que pensé como que, uy, qué tal que vayan metiendo así cositas hasta que el usuario se da cuenta, tú usando un sistema de un ingeniero Linux. No creo. Sí. ¿Quién sabe? No creo, no les veo nada bueno. Puede que en algún momento nos sirva en algún aspecto algo que quizás que una colaboración de ellos o los $500,000, no sé. pero que hagan algo realmente. ¿Para beneficiar a alguien? No. Eso es para ellos, digo. O sea, lo que pasa es que han cambiado la política de que cambió el CEO también. Sí. Ni cómo se llama. Se vieron forzados. Una muchacha, algo así. Mira qué muchacha, es un tipo. ¿Sí? Claro. ¿No lo viste con la foto con Macri abrazado? Ah. Ese tipo, ¿cómo es que se llama? Yo lo tengo por acá, después lo graba y... Porque si no pasa tiempo. Y esas últimas decisiones se fueron forzadas. No sé cómo se dice, ¿no? Pero es Satya Nadella. Pero es un tipo, es un pelado. Ah, yo pensé que era una mujer por el nombre. Satya Nadella, no sé si será así. Sí, a lo mejor él... Él fue el que cambió un poco, digo, o sea, esa apertura hacia lo libre o hacia el open source, porque ellos no hablan de libre nunca, ¿no? No. Open source. O sea, es rico para ellos. Bueno, la final va a ser este open source SQL, ¿verdad? No, es como portado. O sea, más privativo, pero funciona en Linux. Funciona nativo, va a funcionar nativamente en Linux. Así como Office en Apple, en iOS. Ajá. Sí. Así como funciona Java y todo lo demás. O sea, por eso digo, es las mismas condiciones que estamos usando con Oracle. No cambia nada. Digo, es más software privativo, pero que ahora funciona en Linux. Pero ¿qué pasa? No pierden el mercado ese. No, claro. Porque lo pueden hacer funcionar con su base de datos, pero en servidores Linux, que antes no podían. Entonces, por ejemplo, alguien tiene una aplicación de Microsoft y está en SQL Server y de repente la quieren implementar y los servidores están en Linux. Mira, se instala fácil y no tenemos que tener servidor aparte, servidor aquí y listo. Y listo, y bueno. ¿Gana o gana? Microsoft gana o gana. Sí. Nosotros no sé qué es lo que ganamos, realmente, pero. No sé, algún programador que le facilite para programar, si sacan un IDE también, digo. Sí, o sea, que sirva en varias versiones un programa o algo por el estilo, pero del resto de la comunidad linuxera, por decirlo de alguna manera, no. O la comunidad software libre, no. O sea, nadie se va a morir por usar esa base de datos. No. Digo, pero a ellos sí les sirve por el lado de los clientes. Y bueno, ya el programador, porque hay clientes que te piden que trabajen. Yo no sé eso. Cómo es eso. O sea, yo tampoco sé mucho, es lo que he averiguado. Tiene un IDE eso también. Y sí, o sea. Imagino que solo se programa en SQL, ¿no? Más sí, SQL eso, no eso es un gestor de base de datos, ¿sí? Como está Postgre, SQL, que es un gestor bastante abierto. Y el gestor MySQL, que está y también proporcionado por. Creo que parte Oracle, ¿no? Bueno, Oracle Server también tiene su gestor SQL. Sí, pero MySQL creo que esa parte... ¿Y MariaDB? MariaDB es como una versión... Funciona exactamente igual que MySQL, pero es libre. Ajá. Y es comunitario. Pero a eso no les afecta tanto. No. Afecta a los otros, porque son cosas, compiten en cosas distintas. Sí. Creo que compite más que... Por eso digo, compite más que nada con Oracle. Y no sé qué tanto pueda afectar a distribuciones como Red Hat o alguna de esas que están orientadas a servidores, pero no creo tampoco porque... No creo porque Red Hat basa su negocio en servicios, en Linux, y no va a quitarle nada porque alguien pueda funcionar SQL pero Server en Linux. Oracle es muy empresarial, ¿no? O sea, es muy para algo grande y creo que... Sí. No es... O sea, sí, ellos son enfocados en su Java, en sus cuestiones muy empresariales, porque ellos se fijan demasiado en bancos, en seguridad bancaria, en seguridad imponente, en cuestiones muy financieras. Y tampoco han tenido nunca una buena relación con GNU Linux, ¿no? No. A ellos no se han abierto ni nada que ver. Si es con ellos la bronca, que se maten. Por mí, que se maten. Bueno, se nos fue el programa. Ya estamos en el límite. Vamos a ver si me da el tiempo después para poner la música. Voy a tener que buscarla. Como siempre, vamos a dar las redes sociales: Twitter, Liberada Radio, y el blog es Radio Liberada, el podcast.wordpress.com. Ahí tenemos el canal de Telegram y tenemos John Diáspora, Radio Liberada, arroba johndiáspora.com. Ajá. Y bueno, y agradecemos a los medios, como siempre, a los medios amigos que nos retransmiten: Radio Urquia, 95.7 FM de Venezuela, el binario.net de España, que estamos en la duda todavía si están transmitiendo o no están transmitiendo, si están vivos o no. Sí, ¿no? La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia y Radio Contracorriente de Paraguay. Bueno, nos vamos y nos vemos entonces dentro de 15 días con quién sabe qué cosa. Otro programa. Otro programa que no tenemos ni idea. Improvisado. Sí. ¿Será que podemos conseguir algún invitado para el programa que viene? Ánchale, sería genial. Estaría bueno, ¿no? Vamos a hacer una cruzada a ver si podemos conseguir a alguien. A alguien. Bueno, hasta luego. Hasta Chao. Luego. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.